realidad no es que haya cambiado, el periodismo ha muerto. El Mentidero, todos los jueves de 8 a 9 y media en Radio Almenara. Bienvenidos una semana más al programa más psicalítico El Mentidero en Radio Almenara. Esta noche no tendremos a Miguel Muñoz al volante, es mentira, le tendremos al otro lado del teléfono y con el reportaje que nos ha traído desde las marchas de la dignidad. Asimismo, contaremos con las secciones habituales un poco reformadas. Contaremos con análisis de medio improcedente e inaceptable con los 5 primeros clasificados de improcedencias de esta semana. Una sección muy especial de radioficción que presentamos por primera vez en El Mentidero. La semiótica es divertida y muchísimas sorpresas. Ya nos están escuchando, así que no es necesario decirles que nos pueden escuchar en el 106.7 de la FM Radio Almenara o en www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Pueden contactar con nosotros en elmentidero@gmail.com, en El Mentidero en Facebook, en El Mentidero en Twitter, en El Mentidero Almenara en Twitter, si no me equivoco, y en cualquier otro mecanismo como el 913-15-11-12. Para llamar en directo y entrar en el programa. Bueno, es un placer decir por primera vez en mi vida buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Cristian Zampini. Quiero decirte que no es la primera vez en tu vida. ¿Ah, no? No, hombre, para empezar me lo dirías en algún momento, supongo, en que tuvieras educación y me conocieras. Pero aparte de eso... Aparte de eso, no es la primera vez que hacemos el programa solos. Ya. Sin Miguel, que estamos como un poco sin papá, ¿no? Un poco locos. Es como el primer programa del Mentidero 2.1, en el cual nos adentramos en la era digital y vamos a reformar absolutamente todo el contenido del programa de manera revolucionaria, ¿no? Sí, sí, o sea, ya no traemos ni el periódico en papel, como dijimos en la maratón. Ya. El periódico en papel ha desaparecido, nos apuntamos a la era digital de una manera bastante colodra, no se lo pueden imaginar, tenemos un ordenador en el estudio. Sí, tenemos un ordenador, que es una locura, y bueno, pues tenemos aquí unos enlaces, y en vez de hacer el análisis de medios leyendo el periódico, pues vamos a coger enlaces que pueden ser hasta incluso de radios actualidad, pero vamos, de toda esta semana en la que hemos estado recopilando, pues mis compañeros y yo mayormente. Y ustedes desde sus casas pueden contactar con nosotros, como les hemos dicho, en el correo electrónico, en el Facebook, en el Twitter o como sea, para recomendarnos noticias que les han alarmado, les han causado sensación, les han llamado la atención o simplemente les han resultado lo suficientemente psicalíticas para ser comentadas en El Mentidero. Sí, cualquier noticia que os imagine, joder, la tontería que diría Cristiano, lo increíblemente lúcido que va a estar Sergio respecto a esta noticia, ¿eh? Y nos la mandáis. Claro, en ese orden, ¿no? Esa es la manera en la cual se... Sí, además he invertido los papeles, no os habéis dado cuenta. Yo soy el que digo tonterías y el otro es el lúcido. Bueno, da igual. Bueno, comenzamos el repaso de la actualidad de esta semana con una noticia de eldiario.es, un diario digital. No lo conozco, a ver. El día 3 de diciembre que reza Desalambre. Ese es como el antetítulo. Desalambre. Desalambre. Y dice Fernández Díaz a la Iglesia tras su rechazo a las devoluciones en caliente. España es la confesional. ¿Cómo? O sea, ¿qué me quieres decir? Que la iglesia ha dicho, oye, esto de las devoluciones en caliente en la frontera, o sea, en el mismo momento en que le pillamos a alguien saltar, por ejemplo, las vallas de la vergüenza estas que tenemos ahí, le devolvemos en caliente a las pocas horas y así a malas, es un poco en contra de los derechos humanos, ¿no? Ha dicho ya la iglesia, un poco acordándose de lo que decía el Jesús Dios este, ¿no? Sí, el niño Cristo. El niño Cristo. Y de repente, Fernández Díaz, el señor más mea pilas, el señor más religioso que hemos podido tener como ministro del Interior, que incluso le puso una medalla, si no me equivoco, a la Virgen. A una inanimada estatua de la Virgen, así es. Le puso una medalla al mérito policial. ¿Eso significa que hacía mucho trabajo de CSI la Virgen o qué coño? Bueno, da pues igual. Pues que intercedía para que se resolviesen los casos, hombre. Llegaba bueno, la Virgen y les tocaba para que... En realidad... Hemos resuelto el caso porque nos ha tocado la Virgen. Bueno, en realidad, seguramente desde que se supo esta noticia de que la Virgen la condecoraban con el mérito policial, ya se habrán hecho todas las bromas posibles sobre la Virgen, y porque es tan absurda la situación, ¿eh? Y encima ahora viene y le recuerda que el Estado es a confesional, pero ¿qué le pasa, tío? ¿Tiene triple personalidad? Cuando un ministro de una supuesta democracia liberal burguesa, parlamentaria, y a confesional, le dijo a la iglesia que era demasiado moderada y que él era suficientemente ultramontano como para reivindicar su autonomía respecto a sus decisiones, entonces la democracia se murió. Fíjate. Ahí lo dejo. Fernández Díaz, te has lucido, has logrado un nuevo hito histórico en las declaraciones de un ministro del Interior. Continuamos con la actualidad semanal con una noticia de El Confidencial, otro diario digital. Estamos ultra digitales. Es increíble lo que nos estamos perdiendo todo. Por la impresión en papel. Todo es digital. Dice, el pequeño Nicolás fue a un hotel en busca de un vídeo de un alto cargo con menores. ¿Cómo? Hace solo 14 ¿Pero días con menores con gafas, haciendo qué? Con menores. Eso es lo que predifica. Dice, hace solo 14 días con gafas, gorra y pelo teñido. ¿Pero qué es esto, por Dios? Y además creo que estaba allí precisamente Ana Mato. A ver lo que dice la información. Dice, el pequeño Nicolás está buscando un salvoconducto que le libre de las graves acusaciones a las que se enfrenta y ha decidido bucear en las cloacas del sistema para intentar conseguirlo. Según ha podido saber El Confidencial, vete tú a saber lo confidente que es, el pasado viernes 14 de noviembre, es decir, hace únicamente 2 semanas, el joven impostor acudió a un conocido hotel de 5 estrellas de la capital, el Meliá Castilla, para tratar de obtener unas supuestas imágenes de elevado contenido erótico. Elevado contenido erótico que comprometerían a un alto cargo de la administración del Estado. ¡Adiós! Vale, a ver, vamos a ver. El pequeño Nicolás, que es este tío que va ahí diciendo que si es del CNI, que si tal. O sea, un tío que está como semiloco. Un tío que está como unas castañuelas. Y se ha ido con el pelo teñido a buscar unos vídeos porno que evidentemente no le habrán dado. Probablemente, pero ¿cómo llegas a un hotel y pides unos vídeos porno que tienen ahí almacenados de un alto cargo? Llegas y dices, ¡hola! ¡Soy un tío anón! ¡Soy hombre de incógnito! ¿Puede darme usted el vídeo porno de ese alto cargo? Da miedo porque, en parte, todo lo que hace el Nicolás es como si fuera una parte verdad y una parte mentira, ¿no? Porque ¿cómo vas a saber tú que existe ese tipo de vídeos? Pues, a saber, él decía que tenía contactos con el CNI. Pero si está loco ese chico. Aquí viene, la casualidad casualidosa que nadie ha querido ver, entender ni comprender. Destacado. Coincidió con Ana Mato. Sin embargo, a pesar de estas medidas de precaución, el pequeño Nicolás no logró pasar desapercibido. Su visita al Meliá Castilla coincidió casualmente con la de un miembro del gobierno, la recién dimitida ministra de Sanidad, Ana Mato. O sea, que todo lo que toca el pequeño Nicolás dimite. Todo lo que... ¿Eh? Es un poco así, ¿no? Bueno, en realidad solo ha dimitido Ana Mato, pero podría ser así, ¿no? Entonces, bueno, dimitiría a todo el mundo. Dimitiría hasta Ana Rosa, ¿no? Por ejemplo. Porque ¿Ana Rosa ha tocado al pequeño Nicolás? Sí, tío, hay una foto. Todo el mundo ha tocado al pequeño Nicolás, excepto tú y yo, Esperanza Aguirre. Bueno, creo que tú y yo una vez en una... Bueno, da igual. Yo no sé si he conocido al pequeño Nicolás. A lo mejor lo he conocido y dije, pues es anónimo, porque como se zafa es del CNI. Sí. ¿Crees que el pequeño Nicolás ha estado en el mentidero? No creo que haya estado. Puede que haya estado en el post-mentidero. Es posible. En esas jaranas que montábamos antes. Sí, bueno, madre mía, ¿eh? Que te acuerdas. Bueno, da igual. Continúa. Nos vamos a otro diario que antes era impreso y ahora es digital porque se ha modernizado tanto como nosotros. ¡Ja, ja, ja! ¡Y ha perdido el mismo porcentaje de personal! El Público.es, que ha estado aquí en las otras ocasiones como Público impreso en papel y ahora es simplemente digitalmente Público.es. Hallado muerto en su casa el fiscal del caso Pokémon. Joder, ni no. Yo tengo que hacer mi chiste. Joder, cómo quita vida el látigo Cepa. Me encanta. Yo creo que no sé, ya va a ser hora de empezar a inquietarse, ¿no? Un tipo que casualmente está investigando un caso de corrupción, casualmente en Galicia, y se suicida. Se quita la vida. Bueno, a lo mejor ha sido forzado, ¿no? Es lo que estamos intentando decir, ¿no? Es lo que el mentidero editorialmente diría, ¿no? Yo simplemente diría, y el mentidero se caracteriza por no lanzar nunca acusaciones sin fundamento, que ha sido claramente una conspiración. Una conspiración horrible, ¿no? De Pokémon. De Pokémon, sí. Posiblemente esos Pokémon en sus Pokéballs estuvieron conspirando. Ya sabemos que hay un grandísimo y enorme peligro con los entrenadores de los Pokémon y las mafias corruptas que hay en su captura. Hay muchas mafias corruptas, hombre, por supuesto. Es que se lo digan a Fran de la Jungla. Ahí los tienes. Bueno, esto que estáis ahora mismo escuchando es el momento en que Cristian coge un enlace y lo pone. Es un poco más lento que pasar la página, pero bueno. Pero tiene menos efectos de sonido de... Claro, sí. Pierde romanticismo. Volvemos a eldiario.es y continuamos en la era digital para leer. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Pero la utilización de... Perdona, que te corte. Pero es que la utilización... Me ha recordado esto. Del control C y el control V creo que es algo muy periodístico. Sí, la verdad es que sí. A día de hoy, o sea que... Yo, gran parte de mi trabajo profesional, si no fuese porque soy un already star, ¿sabes? Que habla por los codos, lo hago con control V, control C. Para que veáis hasta dónde está cayendo el periodismo. Bueno, noticia del diario.es del martes 2 de diciembre. El gobierno no vería extraño que el juez Bruce tenga que dejar los casos que afectan al Partido Popular. ¿Y eso por qué? Pues dice, no entiendo por qué tendría que criticarse que el juez Bruce no continuara al frente del caso Gürtel, ha dicho el ministro de Justicia. Cospedal critica la actuación del magistrado y ve cogido por los pelos que el partido se lucrara de la trama corrupta. Está cogido por los pelos. Está cogidísimo por los pelos, sí, pero... No ha salido nada, ¿eh? ¡Y con el cuello! El Consejo General del Poder Judicial podría convocar decenas de plazas, entre las que se encuentran la del juzgado de la Audiencia Nacional, en la que Pablo Ruz lleva años como sustituto. ¡Ah! ¿Pablo Ruz es un sustituto? Sí, eso es lo que pasa, que los sustitutos van con mucho cabreo, ¿sabes? Pero, ¿me estás contando que el juez que investiga el mayor escándalo de corrupción actual en España es un juez sustituto? Ya sé cómo se va a llamar la serie. ¿Cómo? El sustituto. Y él pegando tiros con una recortada o algo por el estilo. De justicia. Así, ¿no? Tiros de justicia. Bueno, pasa otra, porque esta noticia, la verdad, es que no me extraña nada, claro. Y lo que sí que me extraña un poco es la de vergüenza, ¿no? Del gobierno de decir, oye, ¿y qué pasa si se va? Mejor, ¿no? Ya. ¿Qué desvergüenza? Que lo digan abiertamente, o sea, así como... Te están pillando en todo este señor y dices, claro, si se va el señor que me está pillando en todo, todo iría mejor, ¿no? Y lo dices enfrente a todo el mundo. ¿Pero qué es esto, tío? Llegamos a una noticia que va a traer varias noticias. Abrimos subsección en análisis de medios. Dimisión de Mazo y nombramiento de Alfonso Alonso como ministro. Alfonso Alonso, que tiene tanta idea de sanidad como tuvo, como yo, por ejemplo, y que ahora es el nuevo ministro de sanidad después de haber sido el portavoz del Partido Popular en el Congreso. Pero seguramente tendrá más idea de sanidad que la propia Namato. Oye, ¿tú te has dado cuenta de que este es el primer gobierno en el cual no hay cesión, no se cesa a nadie como ministro? ¿No hay reformulaciones de gobierno? ¿No hay absolutamente nada? Sobre todo no hay un cambio profundo de gobierno, ¿no? Porque no, Rajoy está ahí. Zapatero lo hizo, el Aznar lo hizo, Felipe González lo hacía. Y de hecho, en situaciones como las que se están dando, en las que han sido cesados en pocos meses, hasta dos ministros, que son, se supone, las gente de confianza del presidente del gobierno, normalmente esto lo que lleva es a un cambio de gobierno y a una crisis institucional que hay que solucionar cambiando las caras. Y no lo está haciendo Rajoy. O sea, Rajoy por no hacer, no hace ni esto. No hace nada, ¿no? Es que le daría meses de tranquilidad. Sí. Podría cambiar y, yo qué sé, frenar un poco el desgaste del gobierno. Es decir, estoy actuando en contra de... No, nada, venga, nadie al volante, no hago ni eso. Prefiere vivir, o sea, en la presión absoluta que debe estar viviendo este hombre, que merecidísima, por supuesto, y prefiere vivir en esa presión en lugar de pues yo qué sé, de darse un poco de cancha al tío y cambia de gobierno, Rajoy. Empezando por ti. Empezando por ti. Sería genial que se fuera de una vez. En cualquier caso, esto es lo que sucede cuando tienes a un idiota en la Moncloa. Eso que lo sepáis, que en otras democracias, yo es que no sé, a lo mejor nuestros oyentes no son conscientes, pero en otras democracias las situaciones que se han dado aquí son, vamos, no se pueden tolerar. Normalmente hay un cambio de gobierno. Pues no, aquí no, amigos, esto es España. Vamos con... Deja de mirar WhatsApp, por favor, que eres el que lleva todo. Yo lo llevo todo, pero lo llevo con mil manos. Soy también un poco community manager. Claro, dale. Alfonso Alonso, esta es la noticia con la que el mundo cubrirá la información. Alfonso Alonso se estrena en Sanidad con el propósito de hacer el gobierno más social posible. Y mira qué carica que pone aquí con el maletín que le da a Namato. ¡Oh, le ha dado un maletín vacío! ¡Le ha dado un maletín vacío! ¡Estoy seguro! Sabemos que hay una manzana roída y un montón de papelitos recortados de periódicos. Bueno, Alfonso Alonso es el que decía que, por ejemplo, que las asociaciones de padres y madres de los colegios podían llegar a ser ETA, ¿no? Sí. Es ese señor, ese es nuestro nuevo ministro de Sanidad. Este es el nuevo ministro de Sanidad que dijo que, bueno, no tiene mucha idea, pero que una vez fue una farmacia. Es ese que dijo, por ejemplo, recuerdo, oye, que la sanidad sea universal no significa universal mundo. Vamos a escuchar. Significa universal España o algo así, ¿no? Sí, sí. ¿Qué coño es universal España, señor Alfonso Alonso? Ahora mismo te digo concretamente lo que dijo Alfonso Alonso, porque frente al gobierno más social posible que se pueda administrar desde el Ministerio de Sanidad, nos encontramos con esta información otra vez del diario.es. Vaya, qué recurrente. ¿Qué recurrente? Pasa, ¿nos pagan o algo? Es que sí, no sé, estás a sueldo de... ¿Cómo se llama este? ¿Ignacio Escolar, tú o qué? No, hay alguien a sueldo de Ignacio Escolar. Yo pensaba que tenía esclavos ahí. Sí, seguramente nadie. Dice Alfonso Alonso, cuando decimos que la sanidad en España es universal, esta es la frase a la que tú te referías, sí. No es para universo mundo. No es para universo mundo. No, no es para universo mundo. Es para universo individuo o para universo calle. Por no cierto, sé. Que estaba contestando a la pregunta cuando la ministra de Sanidad saliente, Ana Mato, no lo olvidemos, acabó con la universalidad, perdón, de la sanidad, quitando la tarjeta de extranjeros. La tarjeta sanitaria. Algunas de las frases que vienen aquí recompiladas, que son siete frases que desvelan el auténtico perfil político del nuevo ministro de Sanidad, algunas de ellas han aparecido en improcedente, inaceptable, y me encuentro aquí, por ejemplo, con sobre el tema de sanidad, hay cosas que no se pueden pagar o no se pueden pagar íntegramente desde la sanidad pública. ¿Cómo que íntegramente? No, se pueden pagar íntegramente, se pueden pagar a cachos. ¿Ah, sí? Sí. Pásame unas pastillas y te dejo vente a deber. Dice, sobre las tarjetas Black de Caja Madrid, se habla de las tarjetas opacas porque el gobierno del PP ha investigado. ¡Oh, Dios! No sabía que el gobierno del PP era una comisaría. Ya. Es que, perdona, pero acabo de recibir un email. Continuemos. Otra Dice, frase. Otra frase, sobre el despido de Luis Bárcenas. Esa pregunta excede la capacidad de lo que puede saber el portavoz del grupo parlamentario. Alfonso Alonso, 19 de febrero de 2013. ¡Grande! ¡Qué crack! Este es nuestro nuevo ministro de Sanidad y con eso nos lo comemos. Vamos a cambiar de super tema y nos vamos al ámbito internacional, que estamos muy nacionalizados últimamente. Sí, ya está bien. Y nos vamos al conflicto entre Ucrania y Rusia. ¿Se acuerdan del conflicto ucraniano? Estuvimos hablando un día aquí sobre el tema con... Sí, sí, al conflicto ucraniano, que nos vendieron como que era una lucha por la libertad y luego al final eran fascistas. El Euromaidán y toda esa pesca, y luego de repente se monta una guerra civil de una jarana del copón y hay aviones de combate bombardeando poblaciones civiles, no sé. Sí, que lo tengáis en cuenta. Y Putin es muy malo y con esa excusa ya podemos hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Dice, en la región. Primera noticia con la que nos encontramos sobre el tema, El Mundo, noticia del día 1 de diciembre... Putin, a algunos países les gustaría ver a Rusia desmantelada como Yugoslavia. ¡Adiós! ¿Qué dices? Ya ves, pero si es enorme. Pero ¿cómo va a ser desmantelada, señor Putin? Es imposible. Si usted es el pegamento que la une, ¿eh? No se vaya nunca. Yo estaría a sueldo de Ignacio Escolar, pero a Vladimir Putin te pasa... Estás a sueldo de Moscú o algo. ¿Ah? Bueno, pues un poquito. Un poquito, un poquito. Lo pillas. A sueldo de Moscú. A sueldo de Moscú, ¿no? Con el oro de Moscú. Aquel que se la segunda noticia del mundo también es una noticia de hoy que dice... Reunión anual de la OSCE en Basilea. La organización, ¿qué es la OSCE? Es la Organización de Estados Cooperantes al Desarrollo o algo por el estilo, ¿no? O contribuyentes, no sé. No lo países sabemos. Que lo flipan mazo, o sea, y que están juntos. O sea, que están ahí todos juntos. Dice, Rusia continúa desestabilizando Ucrania. Adiós. Oye, una cosa. Pensaba que estamos hablando del conflicto ucraniano, pero nos encontramos con declaraciones de Vladimir Putin y con declaraciones de diplomáticos de Occidente por el otro lado. Aquí todo el mundo tiene algo que decir excepto Ucrania, es lo que parece. Pero bueno, es que tampoco... ¿Tú has visto a quién han nombrado ahora ministro o no sé qué, o concejal en Ucrania? Al boxeador, ¿no? A un señor nazi, ¿no? Ah, aparte, claro. Sí, el jefe de la policía o algo así. Es un señor que tiene tatuajes nazis. ¿De verdad queremos que sea un interlocutor válido? Quiero recordar que la nueva democracia ucraniana post-Euromaidán revolucionaria y democrática ha prohibido varios partidos y sindicatos de izquierda por el mero hecho de ser... de izquierdas. Directamente, de izquierda, directamente. Curiosamente. Y eso antes de establecer una nueva constitución. Muy bien. Un pro de la democracia apoyado por la Unión Europea. Cambiamos de tema y nos vamos a las primarias de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid, que tanto han dado que hablar. Venga, sí, hombre, por supuesto, porque cuatro días antes de que se votaran, dijeron, no solo, no podéis votar los simpatizantes junto a la gente afiliada, así que vamos a hacer dos urnas. Curiosamente, desde la dirección de Izquierda Unida, hay una lucha intestinal, ¿no? Ahí, o intestina, mejor. Intestina. Una lucha intestina ahí en Izquierda Unida, a Madrid, ¿no? Un poco. Sí. Entre Tania Sánchez y Mauricio Valente, ¿no? Y un poco la vieja guardia. La vieja guardia de Raquel López, de Ángel Pérez, de Edi y de toda esa gente, y aún, ¿no?, así, aún poniendo, las urnas de simpatizantes y de afiliados, sigue volviendo a ganar. Bueno, volviendo, no. No, por ganando. Primera vez gana el ala reformista de Tania Sánchez y Mauricio Valiente. Y aún así están soltando bastantes pelas y están haciendo, además de Izquierda Unida también, que es lo impresionante, una campaña de prestigio contra Tania Sánchez increíble, ¿no? Nos encontramos en primer lugar que, a pesar de todas las medidas que tomaron desde la dirección de Izquierda Unida Madrid para orientar la balanza de la votación de las primarias hacia un lado, nos encontramos con este titular del Mundo: Tania Sánchez y Mauricio Valiente, ganadores de las primarias de Izquierda Unida. Han vencido en un proceso en el que han participado 13.000 afiliados y simpatizantes. 13.000 afiliados y, pues, yo qué sé, yo creo que ha vencido Monarit, ¿no? Yo no tengo los datos ahora mismo aquí delante porque no vienen en esta noticia en concreto, pero lo que te puedo garantizar es que la candidatura de Tania Sánchez y de Mauricio Valiente ganó. No solo en las votaciones de simpatizantes, que era un poco lo que venían a decir desde la Comisión Central de... Claro, como son primarias abiertas, van a venir todos los simpatizantes de Podemos y nos van a boicotear. Sí, pues no, los afiliados de Izquierda Unida también dieron la mayoría también a Tania Sánchez y Mauricio Valiente. Curiosamente, además permitisteis vosotros mismos que se pudiera medir. Haciéndolo de las dos. Haciéndolo de las dos urnas. Haciéndolo de las dos urnas. Y quedando totalmente en evidencia. Y es que, Iván, y os toca la cara. Es que sois, Izquierda Unida casta, que es como voy a llamar ahora, la Izquierda Unida Madrid del aparato. Hombre, por favor, qué puta vergüenza, ¿no? En realidad se suele llamar Izquierda Unida Caspa. Sí, bueno, no, Caspa, más bien Caspa. Caspa. Así que nada, bueno, pues ha ganado Tania por ahora, aunque vamos a ver lo que dura, porque esta pobre chica la está haciendo una campaña tan brutal que creo que la van a llevar hasta los tribunales. Tania, no se sabe muy bien por qué. Dijeron que había adjudicado casas a su padre y era un señor que no era ni su padre. Que se llamaba igual, o que se llamaba igual. La Razón, periódico español, y El Mundo, periódico español, rectificaron una información que pusieron a toda página en una parte pequeñísimo en sus periódicos, rectificando que se habían equivocado y que Tania Sánchez no le había adjudicado a su padre nada. Y es una vergüenza el comportamiento de los medios, un poco, vamos a decir, del régimen, ¿no? Que es tan evidente que han ido por ella, simplemente han soltado la liebre y luego, a la hora de dar explicaciones, lo explicas en pequeño. Otra cosa es, me parece, una historia de que adjudicó no sé qué contratos a su hermano, que todavía está en investigación y que el PP parece que va a llevar a los tribunales a Tania Sánchez. Sí, Partido Popular de Rivas, sí. Eso puede ser un problema, porque algunos de los que van a ser los próximos dirigentes de Izquierda Unida, como es el caso de Alberto Garzón, ya ha declarado en alguna ocasión que si alguien estaba imputado, se iba. Evidentemente, a lo mejor imputan a Tania Sánchez por esto, porque habría que investigarlo. Claro. Y eso puede ser un problema para lo que, bueno, pues para el plan de recuperar Madrid, ¿no? Que Izquierda Unida Madrid, o por lo menos el sector joven de Izquierda Unida Madrid, lleva preparando mucho tiempo. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Así es la política. Análisis político de Madrid. Por cierto, lo de que rectifican en chiquitico, sí, porque La Razón, no sé, he visto publicado por ahí por Facebook que ponen como la portada de La Razón la rectificación, y en realidad la rectificación fue en una seccióncita que se llama El Puntazo. Que es ¡El puntazo! ¡El puntazo! ¡Qué puntazo! ¡Mira qué puntazo! ¡Qué puntazo el que acusamos de un delito a una persona! Bueno. Continuamos con actualidad, nos vamos a un tema escabroso y violento. La Voz de Galicia.es, que titula Deportes. No sé por qué lo meten en la sección de deportes en lugar de en la sección de sucesos. Dice, el Frente Atlético y los Riazor Blues quedaron para pelear cuerpo a cuerpo. Estamos hablando, evidentemente, del reciente asesinato a manos de aficionados del Atlético de Madrid de un ultra del Deportivo de La Coruña. Sí, eso pasó el otro día, sí. Cosas extrañas que han sucedido. Directivos del mundo del fútbol diciendo que expulsan por completo a determinadas peñas de las gradas de sus estadios. Bueno, en un principio, las primeras declaraciones, por ejemplo, de la directiva del Atlético de Madrid, era algo así como, ¿yo? ¿Pero quién soy yo para disolver el Frente Atlético? Si yo no soy nadie. Estamos hablando de Gil Cerezo. se llama, creo. No, Gil Cerezo no, Gilmarín. No, Gilmarín. Cerezo es el otro, los he mezclado. Gilmarín, diciendo, no, yo, pero ¿cómo, yo qué poder tengo para disolver el frente? Es interesante, bueno, porque como hemos podido observar, se ha movido rapidísimo y han quitado el frente de en medio cuando lo habitual, como en otros casos, como el caso de Aitor Zabaleta hace un montón de tiempo, es que pasaran por encima del tema, ni tocaran a los grupos. Lo que quiero decir es que la sociedad hemos avanzado hasta llegar a una tolerancia cero prácticamente hacia este tipo de cosas. Que es normal. Que es normal, cuando es lo habitual y es lo deseable. De cuando hecho. Te encuentras en algunas situaciones de fútbol, como por ejemplo un político italiano afirmando que los asesinatos entre aficionados son una cuota de sangre que se cobra el fútbol y que es inherente a él, dices, ¿en qué estamos pensando, no? Claro, es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, amigo. Si no lo tenía ahora, ni hace 10 años, ni hace 20. Pero bueno, que es bonito que la gente, pues ya tenga un poco más de cabeza. Aunque hace falta que pasen sucesos como este para que se tomen medidas. Pero bueno, cerramos con un tema mucho más gracioso, internacional y alegre, o según cómo se mire, porque habrá muchos afectados, ya que solo Kim Jong-un, solo un Kim Jong-un en Corea del Norte, titula elmundo.es. El régimen prohíbe que alguien se llame como el líder supremo. Es un nombre relativamente común en las dos Coreas. ¿Qué te parece? Es que, a ver, ese es el problema. Se llama Pepe Pérez, ¿me entiendes? Es que se llama así. ¿Sabes? Y ahora todo el mundo se tiene que cambiar el nombre porque el tío loco lo ha decidido. Bueno, es algún caso de que, como tienen a los líderes ahí medio endiosados, no pueden tener el nombre. Yo leí en alguna ocasión que todos los coreanos, bueno, como el 70% de los coreanos, se llamaban Kim, Lim y Jong o algo por el estilo. Sí, ¿sabes? Sí, son tres nombres. Esos tres nombres se van rotando y pueden cambiar. Sí, yo una vez lo estuve mirando. Por ejemplo, te puedes llamar Park Ji-un, como claro. Este. O Park In-il, ¿sabes? Son como tres sílabas que tú vas rotando y cambia el nombre. Muy curioso. Es que, y claro, y de repente llegas y dices, no, nadie se puede llamar como yo, y entonces a saber cuántos millones de personas tienen que dejar de llamarse como tú. Interesante. También, no sé qué nivel de fiabilidad le doy a las noticias que vienen de Corea del Norte, porque son siempre chistes. No sé si os habéis fijado, todas las noticias que hablan acerca del líder de Corea del Norte son chistes. Ya, casi siempre. Que no se fijan en nada más, ¿no? Este señor no está haciendo pruebas nucleares. Sí, o cosas, o movimientos militares, o refriegas, o no sé. No hace nada. Hace cosas inquietantes, pero a nosotros no están chistes sobre unicornios. ¿Tú no crees que es un tipo de política exterior que lleva a Corea del Norte en plan, vamos a hacer como que somos de risas y luego ya, cuando tengamos las armas, tú preparas? No. ¿Hacemos un cucutrás? No, yo creo que se trata de un tipo de política propagandística de Corea del Sur, que es la que filtra absolutamente toda la información de Corea del Norte, y como que para tranquilizar a sus ciudadanos, y no decirles, oye, aquí puede estallar un pepinazo en cualquier momento y estamos con tropas en la frontera en todo momento desde hace 50 años, pues mirad qué gracioso es esto. Claro. Bueno, hasta aquí el primer análisis de medios digital en El Mentidero. Volvemos en unos minutitos con Miguel Muñoz al otro lado del teléfono. Contienda. Con trazos rojos en los ojos, una venda. Tengo una mujer y un hijo que no me hace caso. Me siento un inútil, no valora lo que valgo. Dejé una vida atrás por miedo al fracaso. Esos palos son mis manos, yo quiero hacer algo. Las dudas me llegan. Soy el odio de la muerte, obediencia ciega. Hoy bombos cada golpe de cañón. Irrumpimos de sus casas con tu atención. La guerra civil indefenso cantaba su voz. ¡Ey! Cuéntame, ¿de qué color es la tela esa que defendéis? Piensa que no tienen miedo a la muerte los pueblos. los de fe. Mírate, eres la ficha del juego, es el que obedecéis. Cuéntame, de qué color es la tela esa que defendéis. Esta noche vais a acostaros con vuestros fusiles y cada uno le dará su fusil un nombre de mujer. Desde ahora estaréis casados con ese instrumento que es todo de hierro y madera. ¿Me entendéis, capullos? Señor, sí, señor. Coño, más alto, no sueco. Y por las noches no duermo. Algo me quema por dentro. Siento cientos de almas muriendo, casas ardiendo y vientos que agitan el sufrimiento. Olor a muertos, que no, que ahora no puedo olvidarlo, que no, que ahora no quiero seguir, que ya sé cómo acaba este cuento. No, que no, no olvidaré su dolor, su lamento. Bueno, como les anunciábamos hace un minuto, tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Muñoz. Hola, Miguel. ¿Miguel? Empiezan los problemas de que no haya nadie al volante. No hay nadie al volante, claro, y pasan estas cosas. Nos ha colgado, nos ha colgado. ¡Madre mía! Pues vamos a intentarlo de nuevo. ¿De qué color es la tela? ¿De qué color es la tela esa que defendéis? Piensa que no tienen miedo a la muerte los pueblos de fe. Mírate, eres la ficha del juego, es al que obedecéis. Cuéntame, ¿de qué color es la tela esa que defendéis? Vamos a volver a intentarlo. Tenemos al otro lado del teléfono sin nada. Va mal a Miguel. ¿Nos escuchas, Miguel? Yo os escucho perfectamente, compañeros. Ah, por fin, fallos técnicos, ¿sabes? Es el problema de que no haya nadie al volante. El mentidero sin nadie al volante. Qué sí. Recuerdos. Ha pasado ya un par de veces, pero bueno, siempre sale bien la cosa. ¿Cómo estáis? Es que estoy ejerciendo el reporterismo de calle. ¡Adiós! Y por eso no he podido ir, porque el mentidero, como siempre, está en la calle. Está en la calle y hoy pues he tenido que hacer unas cosas de reporterismo de calle y no he podido estar. Pero oye, que la nueva temporada del mentidero lo va a petar, ¿no? Va, vaya que sí va a petarlo. Me parece gracioso porque en la presentación que realizamos, tanto en las entrevistas de Radio Rebelde Norte, como en Buenos Días Tetuán, como en otros... Hemos hecho campaña de promoción, ¿eh? Sí, hemos hecho campaña de promoción ahí con mazo de relaciones públicas. Y también en la Maratón Almenara comentamos que íbamos a traer entrevistados en directo. Y sin embargo, lo que hacemos es llamar por teléfono a un integrante del programa, ya ni siquiera a los entrevistados. Ya, damos la vuelta a nuestras cosas, pero estamos en capacidad de anunciar que el jueves que viene habrá invitados en directo, ahí con nosotros en el estudio. ¡Qué miedo! Y hasta ahí podemos decir, son dos, es uno así alto, con gafas, con el pelo rizado, y otro bajo, también con gafas, y hasta ahí puedo leer. Hasta ahí puedes decir, ¿no? Venga, de momento sí, lo anunciaremos en nuestro Twitter, que lo está petando en seguidores. A ver, Rajoy y Montoro. Podría ser. Y nada, que... Bueno, os he traído... Ya no estoy allí, pero os he traído un audio así de 5 o 6 minutillos sobre la Marcha de la Dignidad, que se celebraron el sábado pasado, una manifestación multitudinaria en Madrid y en otras ciudades del Estado, y bueno, os he traído ahí unos cortes con varias reivindicaciones así variadas de la gente, porque las Marchas de la Dignidad lo que hacían era aglutinar muchas diferentes luchas, pues están los trabajadores de Coca-Cola, están también trabajadores de la Casa de la Moneda, gente que ha perdido su dinero en las preferentes, gente que está indignada simplemente con el sistema político y la corrupción... Y bueno, diferentes historias que quedan ahí resumidas un poco en 5 minutos que vais a escuchar los testimonios de toda esta gente. Y poco más, que el jueves que viene eso, tenemos ahí una sorpresa interesante, yo creo que lo va a petar el programa. la semana que viene, si todo va bien, y si no, pues la siguiente, y si no la siguiente, y si no, pues así hasta cuando nos cansemos. Hasta que logremos cumplir la promesa que hemos realizado a nuestro público de traer a gente, ¿no? Sí, pero habrá gente. Gente habrá. No os preocupéis. Sí que sí, lo vamos a hacer, para eso de la cercanía y todo eso, mirarse a los ojos con las personas entrevistadas, eso lo enseñaban en periodismo y todo eso, que era muy importante mirar a los ojos del entrevistado, ¿o no te acuerdas? Sí, la comunicación no verbal y toda esa pesca, Sergio no se acuerda porque no atendía en clase y estaba jugando con la tablet al juego ese del tiburón. Sí, la serpiente. Yo creo que estaba mucho, jugando porque... a la serpiente del Nokia, porque ya... La verdad es que sí, que ya han pasado años. Sí, o si no, se leía, yo creo que se leía algún periódico también. Sí, cuando me leía mucho. Comprábamos periódicos en papel, porque ahora ya, creo que en el mentidero ya no se compran periódicos en papel, ¿no? No, hemos entrado en la era digital. Nos ha salido bien, más o menos. Estoy deseando escucharlo. Así que no tardéis mucho en colgar el programa, por favor. Pues vamos con tu reportaje y qué decirte, Miguel. Ha sido un placer decirte buenas noches, Miguelón. Buenas noches, Cristian Zampini y Sergio Benítez. Hola, buenas noches. Dentro de unos días. Adiós. Hasta luego. Estamos aquí apoyando la marcha de la dignidad para reivindicar lo mismo que las marchas, que es pan, techo y trabajo. Y nosotros, como estamos en contra de la reforma laboral y queremos que deroguen la reforma laboral, recuperar nuestro trabajo y que no haya más eres con beneficios en este país, pues estamos apoyando las marchas. La marcha ha salido desde allí, ¿no? Desde el campamento de Coca-Cola. Sí. Y luego se han ido sumando gente por el camino. ¿Cómo estás viendo de momento la respuesta y qué respuesta también esperas que haya esta tarde, teniendo en cuenta la lluvia, que igual es un factor? Pues nada, la verdad es que nosotros del campamento nuestro ha salido bastante gente de trabajadores de Coca-Cola despedidos, como no podemos esperar menos, y bueno, luego se han ido sumando gente por la hora de Leganés, y ya no sé, calculo que iremos unos 500. De todas maneras, el día la verdad es que no acompaña bastante, mucho para... Pero esperamos que en Atocha esta tarde pues esté hasta arriba, porque la gente está indignada con este gobierno y necesitamos un cambio ya. Estoy porque... por la lucha y por todos los recortes que hay y por todas las cosas que están pasando. Suficiente, ¿no? Considera que la gente tiene que seguir tiene luchando que mojarse en la calle, ¿no? Y tiene que seguir luchando, y ahora más que nunca, porque están las cosas peor que hace unos años. Perfecto, y entonces, ¿no? La gente está muy cómoda. ¿Su nombre puede decir? Cristina, pues muchas gracias. De nada, encantada. Catalina de la Baure, la parroquia Santa Catalina, quiere hacer una cripta con 230 tumbas, un parking y un velatorio. Los vecinos protestamos porque es un negocio encubierto que la iglesia quiere hacer, y pedimos que a esos terrenos les dé un uso social que beneficie al barrio. ¿El día y qué esperáis un poco para esta tarde? Sí. Bueno, en principio la movilización está saliendo muy fuerte. No esperábamos menos. Pensamos que la situación así lo demanda y requiere. La gente está, la mayoría de la población está muy indignada con lo que está atravesando, la situación económica que está atravesando el país. Y desde luego los casos de corrupción y el saqueo económico a los que nos tienen sometidos, pues es una situación verdaderamente insoportable para la mayoría de la población social. Está claro que si esto no cambia, tendremos que seguir saliendo a la calle, tendremos que manifestarnos y tendremos que rechazar las políticas que emanan de Europa, de la Troika, y que los gobiernos del PSOE y el PP están aplicando aquí en estos momentos. Para esta tarde se espera presencia masiva en la calle de Madrid. Llenar Sol sería el objetivo. Por supuesto, nosotros pensamos que si la mañana ha sido de participación tan numerosa, esta tarde puede ser una manifestación también masiva, unitaria, de toda la población de Madrid. Perfecto. ¿Manifestarse? Desde el 29 de marzo estamos movilizándonos con la marcha de la dignidad, protestando una situación insostenible, con 5 millones de parados, con un montón de empresas que hacen que la crisis la paguen los trabajadores y las trabajadoras. Y lo que estamos haciendo es participando en esta nueva movilización, esta vez descentralizada, en todo el Estado. ¿Y por qué creemos que hay que estar aquí? Porque la crisis, estamos saliendo de la crisis, según ellos, con el esfuerzo de todos, los que menos tienen y los que más tienen están saliendo de rositas. Encima la corrupción imperante es vergonzosa y se da no solo en el mundo político, sino también en el mundo sindical. La gente tiene un modelo distinto y alternativo, y es lo que defiende y participa en estas marchas defendiendo la unidad de la clase trabajadora contra los poderosos. Hay cierta política esta semana por la participación de la... UGT y Comisiones Obreras. Ha habido cierta polémica por la participación de UGT y Comisiones Obreras. Están por aquí detrás, pero bueno, vosotros habéis criticado muchas veces sus actuaciones, ¿no? Para nosotros Comisiones UGT no forman parte de la solución, sino que forman parte del problema. Son sindicatos que en los centros de trabajo no los encontramos y la única solución que ofrecen es pactar con las empresas soluciones que son recortes directos a los trabajadores. Hicieron huelga contra la reforma laboral y la están aplicando ERE tras ERE. Firman los ERE que plantean las empresas, empresas con beneficios, y desde luego meterse como han hecho esta semana delante de una movilización de la que no son parte e intentar protagonizar para salir en los medios de comunicación es vergonzoso. Han caído muy bajo, la gente está dando cuenta, y nosotros lo que decimos es que si quieren movilizarse, que impulsen sus movilizaciones, pero que no se metan en movilizaciones de las que no forman parte. CGT va a hacer una reflexión después de esta movilización de hoy y valorará si seguir en este movimiento o impulsar movimientos alternativos. ¿Qué os pasa a la Casa de la Moneda? Lo que nos pasa es que van a segregar la fabricación de billetes, con lo cual cortan la parte principal de la Casa de la Moneda, el motivo de la Casa de la Moneda, dejando a la empresa en una debilidad pues evidente. Vemos un peligro absoluto en una posible privatización en el tiempo, y esta es nuestra lucha. Que devuelvan lo que han robado y los metan en la cárcel, a nosotros nuestro dinero, y todo esto pues lleva que no hay trabajo para los jóvenes, ni enseñanza, ni investigación, ni nada. Está todo el país de nuevo. ¿Tiene usted esperanza en recuperar su dinero si en el caso de que lo haya perdido? Hombre, pues sí, claro, cuando me salga el juicio. Ya tenemos que ir a juicio, ¿sabes? Si no, no nos devuelven el dinero. ¿Su nombre me puede decir? Siguen las transiciones. Podéis ver a sus nietos tomando las decisiones. Me cago en los Borbones, en los Austria y en los Borgia. En los libros y en la historia que os elogia. España de Zarzuela y Castañuela, castiza. Como el garrote que os atiza. Hoy España se viste de traje y camisa. Bajo la manga billetes y un guiño elegante. Ha salido corriendo una niña. Y en la tele, todo un planeta en directo, perfecto y emocionante. Y emocionante, de identidad, de esta vida. Tan delirante, tan como antes, tan de mentira. Trajes de luces, cuerpos en cruces. La España de las cavernas, bendice nuestra comida. España de cantones y cantantes, procesiones y farsantes, País de pandereta y pantomima, banqueros, puteros, la urba y la piscina. Bienvenido, Mr. Marshall, a un paraíso que enferma, a unas montañas que no se escondían y ahora se venden, se alquilan. Atapuerca, República y Opus Dei, décadas de derecha, dio su patria y su rey. Pero aguantaban nuestro muro hombres desarmados y desnudos, hombres con nombres y con dignidad, esclavos del Escorial. ¡Qué emocionante! ¡Qué divertida! ¡Qué sensualidad! ¡Tan delirante! ¡Tan como antes! ¡Tan de mentira! ¡Trajes de luces! ¡Cuerpos en cruces! ¡Las bañaderas cavernas! ¡Bendice nuestra comida! Bienvenidos una semana más a lo que todo el mundo estaba esperando, los improcedentes, los inaceptables, el top 5, los primeros clasificados de esta temporada en improcedente, inaceptable. El mentidero está un poco bajo mínimos, pero por suerte quiero recordarles que después del mentidero viene un programón, Radio Rahim, que tenemos aquí a Ernesto Rahim para decirnos de qué va a hablar. Radio Rahim, tío, tu puta radio. Y bueno, vamos a ir con el primer improcedente inaceptable de esta temporada, con unas declaraciones muy locas de la última ministra, que ya hemos podido tener la ocasión de anticipar en el análisis digital de medios del mentidero, que hablaba de esta guisa tras salir catapultada de su ministerio. Me voy con la conciencia tranquila, porque he servido a los españoles como mejor he podido, sin escatimar ningún esfuerzo. Y seguro que he cometido errores por los que pido disculpas. Bueno, pues ha cometido errores por los que pide disculpas, pero se va con la cabeza muy alta, sin escatimar esfuerzos. Eso es lo que dice nuestra querida ministra, que ha dimitido después de 2 años siendo perseguida por BMWs, Jaguares y otras confetis, fiestas para niños pagadas por Gürtel y un montón de actividades ilícitas en las que no tenía que haber participado como ministra de Sanidad, aparte de su bastante colodra gestión del caso Ébola. ¿Tú qué opinas, Ernesto? Ana Mato se ha ido por la puerta grande, es decir, lo que ha hecho ella no lo ha hecho nadie. Nos ponen ahora a Alfonso Alonso, un hombre que de sanidad tiene bastante poca idea, pero no creo que echemos de menos a pesar de todo a Ana Mato, una mujer que se hizo bastante famosa en las redes sociales después de declarar una de las frases más pijas de la historia de la humanidad, diciendo que su momento favorito del día era cuando se levantaba por la mañana y veía cómo vestían a sus niños. ¿Quién? ¿El servicio? Yo lo que me pregunto es que se llamaba Ana Mato y era de sanidad. Ana Mato, qué ironía, era irónico, era irónico de partida. Continuamos con el top 5, con la primera aparición de lo que sabemos será una grandísima estrella de esta temporada en improcedente e inaceptable. ¡Pucci! Pedro Sánchez, el flamante secretario general del Partido Socialista Obrero Español, que viene en su primera aparición en un cuarto puesto llevándose 3 puntitos de improcedente e inaceptable, pero estamos convencidos de que ganará muchísima más aceptación en esta nueva temporada y tendrá bastantes números uno. Y en España los sueldos medios son francamente pírricos. Nosotros, si queremos reducir y plantear un reparto del trabajo, eso exigiría, por un lado, o bien seguir devaluando salarialmente las condiciones de nuestros trabajadores, o dos, a elevar los costes del trabajo. Más allá del oportunismo ideológico, Podemos lo que tiene que hacer es ser más consistente para saber exactamente cuáles son sus propuestas. Reestructurar la deuda de familias en riesgo de desahucio y de autónomos en riesgo de perder su negocio. Y creo que esa es una alternativa mucho más sensata, mucho más rigurosa y una alternativa de izquierdas. Es lo que... 3 in a row, así viene Pucci, ese es su nuevo estilo flamante y juvenil, el líder socialista que hace 3 declaraciones distintas en una para obtener un cuarto puesto. Y Barbie, perdona, ¿dónde la ha dejado? Ya, pues, no, Ken. A mí me parece que necesitaría unas gafas de sol y una gorra para atrás. Eso se le dijera en el departamento de marketing donde la diseñaron, se la han olvidado. Pero el tipo aquí, Pucci, viene a decir 3 cosas súper de izquierdas y socialistas. La primera es que las 35 horas, eso sería una auténtica locura porque encarecería mazo los costes laborales. Y oye, eso de obrero nos lo pasamos por el culo en Suresnes ya en el 79, así que ¿para qué vamos a volver con tonterías, verdad, sonrisas? Y luego dice que la deuda externa se tiene que pagar de alguna manera y que él, pues yo qué sé, incentiva la economía de alguna manera. ¡Ja, ja! Eso lo aprendió jugando al baloncesto y a jugar en equipo. Y en tercer lugar, Podemos no tiene proyecto político, pero claro, su PSOE con su programa electoral es flamante. Ni siquiera se sabe si va a ser el candidato, pero... ¡joder, mira qué sonrisa! Continuamos con declaraciones improcedentes, inaceptables en este top 5, loco, yéndonos a asuntos eclesiásticos. Francisco Javier Martínez, el arzobispo de Granada, parece querer sustituir a Reichpla como el gran protagonista eclesiástico de nuestro improcedente inaceptable. Aunque es posible que dure poquito porque tiene los días contados en Navidad, según parece, hace estas declaraciones después de un escándalo sexual masivo de sus curas con abuso de menores. Dada la herida que hemos vivido en esta semana, yo voy a hacer como se hace al comienzo de la liturgia del Viernes Santo, postrarme ante el Señor antes de rezar el Yo Confieso. Invito a los sacerdotes que están aquí, si quieren acompañarme, y si por edad pueden también hacerlo, a postrarnos ante el altar y juntos, con todo el pueblo cristiano que habéis querido uniros a esta celebración, vosotros os ponéis de rodillas y oramos en silencio unos minutos al Señor, pidiéndole perdón por todos los pecados de la Iglesia, por todos los escándalos que puedan o hayan podido producirse entre nosotros y en cualquier lugar del mundo. La única penitencia que te vendría bien a ti, Francisco Javier, es una maldita condena a 30 años de cárcel por abuso de menores, corrupción de menores y encubrimiento de crimen organizado. Eso es la penitencia que te viene bien. Pero claro, con la Iglesia hemos topado y a él le basta con hacer una inclinación de espalda rollo cuaresma y pedir perdón a Dios porque, bueno, al fin y al cabo todos buscamos al refugio de Cristo, ¿no? Pero sobre todo pedir perdón. Sobre todo pedir perdón. La Iglesia... Lo perdona todo. Lo perdona todo. Siempre que seas un arzobispo de una localidad como Granada, claro. Si eres un mindundi o una madre soltera, que te jodan un poco, ¿no? No ha ocupado un puesto más alto porque esta semana ha habido auténticos cracks en los primeros puestos. En primer lugar, Cotino, el expresidente del Parlament Valencià, que hablaba de la siguiente, de esta guisa cuando le preguntaban a la salida de los juzgados por el asunto Gürtel. Yo no he contratado con nadie de la trama nunca nada en mi vida. Trabajaba estrechamente con el arzobispo en todo aquello que me encargaba. Puedo haber metido la mano, lo he dicho mil veces, pero nunca la pata. ¿Sí? Perdón. Lo he dicho al revés. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Puedo haber metido la mano y haberme llevado dinero, pero nunca he metido la pata. ¡Ay, lo he dicho al revés! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Es un cuervo, ¿eh? ¡Cotino! No es un cuervo. Si lo hubiéramos visto en imágenes, sabríamos que Juan Cotino es un jodido muñeco de Jim Henson. Es un puto Muppet. Es un maldito muñeco de Jim Henson. Joder. La cara que tiene, la manera de gritar que tiene, es increíble, tío. Joder, como la traición al subconsciente, ¿no? Ahí. Eso es totalmente una traición del subconsciente tipo freudiano, ¿no? He puesto la mano, pero no he metido la pata. Madre mía. Este hombre, quiero recordaros que dimitió hace unos cuantos meses. Tuvimos oportunidad de hablar de ello en El Mentidero cuando abandonó su cargo y se jubiló de la política para ocuparse de una plantación de caquis. Pues me parece que alguien va a tener que regar los caquis por ti, muchacho, porque te han pillado con el carrito del helado. ¡Ja, ja! No ha ocupado el número uno a pesar del mítico y que seguro que va a volver a aparecer en El Mentidero como ráfaga o lo que sea, porque la número uno, la fucking líder, la mejor, la mejor de la mejor, la superheroína que se ha llevado más 10 puntos de rebote en la historia de improcedente e inaceptable, ha vuelto en la primera clasificación, en el primer top 5 de esta temporada, con muchísima fuerza. Vamos a escuchar el audio entero, por favor, y vamos a ir desgranando la cantidad de tonterías que dice a lo largo de 3 minutos de intervención en un programa de televisión, por primera vez en improcedente e inaceptable, el análisis crítico, Mariló Montero y los negritos. Tengo que preguntar por Pablo Iglesias, ¿eh? ¿Por Pablo? Por Pablo Iglesias. Sí, sí. Pongamos por caso que tienes la oportunidad de entrevistarle, cosa que, como bien sabemos aquí, ahora que ya solo admite preguntas pactadas, sería mantengo bastante complicada. Mantengo la esperanza, ¿eh? Está la petición. Pero mantén, efectivamente, mantén la esperanza. ¿Qué sería lo primero que le preguntarías a Pablo Iglesias? ¿Qué España quieren? Pablo, ¿qué España quieres y cómo lo harías? Esa es la primera pregunta que... ¿Y qué crees que te respondería? Pues supongo que con ambigüedades, porque el programa que tiene ahora mismo es muy ambiguo, es muy genérico, es un paraíso en el que tenemos que tener desde que nacemos todos un sueldo. Entonces, ¿ese dinero de dónde va a salir para pagarnos un sueldo a todos? Y luego, él dice, no tiene que haber ricos porque tienen que apretarse el cinturón. Y dice, no, es que yo, perdone Pablo, yo no quiero, el problema es que yo no quiero pobres en España. Esa es la diferencia. Usted no quiere ricos, pero yo lo que no quiero son pobres. Y luego, todo lo que dice de la escolarización, de la deuda de España que tiene que pagarla, todo lo que está diciendo en el programa, no especifica absolutamente nada cómo lo va a hacer. ¿Qué hacemos con los pisos de los bancos? ¿Los damos a los que no tienen piso? ¿Y luego qué hacemos? ¿Cómo mantenemos esa economía de ese piso que le has dado a esa persona que no lo tenía porque la han desahuciado? Habrá que darle trabajo. Esto no es como los negritos, vamos a darle dinero, sino habrá que enseñarles a labrar la tierra. Esto no es como los negritos, vamos a darles dinero. A vendimiar. Hay que enseñarles a labrar la tierra. ¡Muy bien, Mariló! Muy bien, después de la ristra de sandeces y simplismos descabellados que ha llegado a decir, como, es que vosotros lo que queréis es que no haya ricos, yo quiero que no haya pobres. Luego, me encanta su afirmación de que Podemos es totalmente utópico y que están totalmente locos en temas como la escolarización. Para la señora Mariló Montero conseguir la plena escolarización de los niños españoles es bueno. ¿Dónde estamos, maldita sea? Utópico. ¿En la Rusia marxista? ¿En la maldita Unión Soviética? ¡Para la dinamita, Lenin! ¡Que todos los niños de España vayan al colegio! ¿Pero de qué estás hablando? ¡No somos negritos! Pero no se para ahí Mariló Montero porque la increpan. Le increpan y le dicen, oye... Te estás canteando mazo, ¿sabes? Alguien se va a ofender de lo que dices y mirad cómo reacciona. A la gente lo que hay que darle es trabajo. ¿Pero tú crees que el éxito, vamos, el éxito al menos en las encuestas y el éxito también mediático de Podemos, de la formación Podemos, obedece más a sus méritos o a los deméritos, digamos, de los partidos tradicionales? Se han asustado de la posición en la que tienen. Ahora mismo yo creo que están desbordados. No tienen todavía el número de personas para poder cubrir la comparación. Esto no es como los negritos, creo que va a ser trending topic. Hombre, me da la sensación, te lo digo en serio, como los negritos. Qué bonito. ¿Verdad? Pero vamos a ver, Sandra. Es que es una máquina haciendo trending topics. Pero soy la primera persona en el mundo que ha dicho esto, Sandra. Escúchame. No. Pero es la primera vez que yo que esa frase existe, la he inventado yo. No, pues se la he inventado con la cabo, pero... Pero no. Cuando tú le dices, vamos a África... Vamos a ver, Marilo, una pregunta. No, vamos a ver, vamos a África, dale de comer, venga, regálales de todo. No, chiquilla, dales de trabajar para que ellos tengan su tierra, que la labren, que la cuiden, que trabajen y que... Pero Marilo, sabes que va a ser trending, pero otra cosa que nos inventa, por ti. De verdad, o sea, no cambiarías... Pero eso es que acabo. Bueno, a lo mejor hay gente a la que le puedo ofender. ¿A quién? Bueno, pues ya lo verás cómo alguien se ofende. ¿No cambiarías la frase del negrito por otra frase que a lo mejor no fuera por ahí? ¿Quieres que me ponga políticamente correcto y decir, bueno, pues entonces... Atentos al quiebre de ¿quién se va a ofender? Y ¿acaso soy la primera persona en el mundo que dice una racistada del nivel? No, no, porque no soy la primera persona que dice que esos malditos negros son pobres y se mueren de hambre porque no trabajan la maldita tierra. No, también lo ha dicho Hitler, también lo ha dicho... Quiero recordar que el Mein Kampf comenzaba con las palabras "yo no soy racista, pero..." Así, comenzaba así, ¿no? Así es. Pues eso, Marilol. ¿Marilol? Pero yo me la llevaba a vendimiar tinto a La Mancha. Yo me la llevaba a trabajar la tierra en Burkina Faso. Pero después de todo este despropósito, después de todas estas declaraciones racistas, después de su iluminado análisis político de la realidad española, llega e intenta ponerse digna. E intenta solucionar un poco la salvajada que ha dicho, ¿no? Y habla así. Pablo Iglesias lo que estaba ofreciendo es regalar pisos que tienen los bancos, entonces regalárselo a la sociedad necesitada y que está sufriendo ahora mismo el desahucio. Pero como ejemplo, eso no es justo, porque tendríamos entonces que compararlo con lo que ocurre con las ayudas a los países. Oye, a mí me gusta más la Mariló, políticamente en África, incorrecta, las cosas como son. En África, evidentemente, la sociedad civil pues está viviendo de una forma paupérrima porque los gobiernos opresores están acabando con ellos y en vez de invertir económicamente... Que vuelva nuestra Mariló. Que vuelva nuestra Mariló. Para que hagan ellos... Claro, es que... Me fascina también el comportamiento de la televisión Telecinco, ¿no? Que por un lado, ¿sabes? Empiezan con lo de... ¡Pase trending! ¡Lo dijeron en Colacao! ¡Telecinco! ¡Nadie al volante! ¡Ibas a ser trending topic! ¡Oye! ¡Pero que no te intentes justificar! ¡Sigue siendo racista! ¡Que nos hace mozo de gracia! Por cierto, Mariló Montero, cuando intenta explicarse ahí en plan digna, da vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Se te nota, tía, se te nota. Estás fuera de tu elemento. Es increíble, es increíble. 10 puntitos que te llevas con 3 minutos 26 segundos de intervención en improcedente e inaceptable. Una cosa nunca vista en este programa. Y bueno, preguntarte ya que te tenemos aquí, Ernesto, ¿qué vas a traernos hoy en el programa? Pues hoy traemos un especial Stone's Throw, un sello de Los Ángeles, un sello independiente de música vanguardista relacionada con el rap, que va a ser la polla. Está mal que yo lo diga. Está mal que tú lo digas, pero desde El Mentidero recomendamos encarecidamente que la próxima hora se queden escuchando Radio Almenara para escuchar Radio Raim y estos contenidos tan locos que nos trae Ernest. Continuamos en unos minutitos en El Mentidero y luego podrán tener la oportunidad de escucharlo. Hoy se ha vuelto a suicidar una persona, justo el día en el que iba a ser desahuciada. Mientras el presidente del banco en cuestión sonríe en su mansión mientras brinda con cava. Y no pasa nada, mañana será otro día en el que será indultado otro policía que golpeó a un inmigrante en comisaría y disparó contra el manifestante sangre fría. Pero en la barra del bar, el debate si Casillas debe ser titular. No están comentando nada de estallido social, porque la realidad es que nos queda mucho por andar. Porque la tele nos maneja y te dicen ama tu país, pero odia Venezuela. Y el pobre cree la falacia, no se dan cuenta que el pobre no tiene patria. Pero los tiempos cambian y la clase obrera sangra. Normal si ya hablan, normal que los ojos abran. Normal que quieran cambiar el estado que oprime. Normal que poco a poco la violencia legitime. Porque se está acabando el tiempo y el hambre no entiende de prima de riesgo. Por ello la rebeldía es un derecho. Por ello hay que gritar soberanía para el pueblo. Recuperemos lo que es nuestro. ¿Qué sabrá el burgués de dolor y sufrimiento? ¿Qué mierda sabrá el burgués de tener que pluriemplearse para llegar a fin de mes? Pero nos quieren asustados, dóciles, callados, entre nosotros enfrentados. Y en lugar de derrocar al amo, pasamos la vida luchando entre los esclavos. Y el miedo es nuestra condena, pero mira, no hay nada que perder salvo las cadenas. Y si hay hambre frío no tengamos miedo, hay pisos vacíos y supermercados llenos. Venimos de la larga noche, los invisibles, hombres y mujeres libres. Por nuestros abuelos, no vine a ser marginal, yo vine a saltar los cielos, sin miedo, sin nada que... Bueno, les adelantamos al principio de este primer programa de la nueva temporada de El Mentidero que íbamos a traer contenidos revolucionarios y locos y presentamos una nueva sección. Con una nueva gente. Con una nueva gente, dos individuos extraños, a la par que fascinantes, que vienen a hacer las delicias de los críticos y de los satíricos, viviendo aventuras semana tras semana en El Mentidero. Sí, ¿no? Se les ha despertado el gusanillo, ¿no? A esta gente, ¿no? Con toda la tontería. Ellos quieren buscar su lugar en el mundo y viven aventuras mientras lo intentan. Dispónganse para escuchar y disfrutar de las aventuras de Fulano y Juan Lanas, los nuevos personajes cómicos del mentidero. A principios del siglo XXI, dos individuos asaltados por el dilema moral de la movilización social y el activismo decidieron buscar su lugar en el mundo. Fue así como comenzaron las legendarias aventuras de... ¡Fulano! ¿Y Juan? Las Lanas. Fulano y Juan Lanas en... Una vela color arcoiris. Pero colega, ¿por qué me metes en estos embolados? Que yo me mareo mazo en los barcos. Tenemos que embarcarnos para reivindicar contra esta compañía petrolífera porque van a destruir el ecosistema. A mí me suda el cromato ese mierda, ¿sabes? Yo voy a echar aquí toda la raja y esto está en el ojipi, colega. Hombre, no te esperarías que en Greenpeace hubiese poco hippie. ¿Cuándo nos apuntamos a esta mierda que me dijiste que habría más de hecho, normal? Y aquí no imagino vieja esa con rastas, esa china rara, y la gilipollas esa que dice que es rusa, pero que en realidad solo finge el acento. Pero si siempre te digo la misma mierda. Montoneros Unidos. No vacile más ni un instante, amigo. Las fuerzas autoritarias tratan de intimidarnos, pero no vamos a tolerar que esa petrolera perfore a nuestra querida madre tierra para traerle la madre petróleo. Madre patria. Pero no tenemos armas ni nada. Joder, que es la fucking guardia civil, colega. Mantenedos aferrados a la madre barco. Fantástico. Pero qué acento de mierda random es ese. Atención, hippies. Desistan de su actitud, hippie. Dejen de quejarse, inyectaros porros y tocar tambores con lo que quiera que hagáis. Regresen a sus casas y busquen un trabajo, por el amor de Dios, como hicieron sus padres. Me parece que habla en serio. Os lo digo por si pensabais que lo de arrollarnos era alguna especie de broma o chascarrillo. ¡Es hora de tomar medidas drásticas! ¡Sacad los anillos de poder! ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Viento! ¡Agua! ¡Corazón! ¿Corazón? ¿En serio? ¿Acabar de decir corazón? ¿Lo del viento? ¿Lo del agua? ¿Incluso del fuego? Lo entiendo. Los elementos de la tierra, ¿no? ¿Pero qué mierda elemento es el corazón? ¿Cuál es tu poder, hijo? Porque si buscabas cómo ver los corazoncitos de la Guardia Civil... Lo llevas claro, colega. Se los arrancan en la puta instrucción. Me lo ha dicho el Pipas, que es de confi. Además, estos anillos los daba con las putas cuétanas, ¿no? Ya te digo, ya he arreglado más de un manguito de búho a los 90. Son de plastiquete, colega. ¿Me llamaban? ¿Cuál es el problema, planetarios? Soy el Capitán Planeta. ¡Ayús! La buena gente de Repsol contrató mis servicios para proteger la bella explotación natural de petróleo. ¿Por qué les importuna, sucios hippies? ¿Es que no ven que Mamá Tierra no quiere líquidos negros en su interior? Lancemos el petróleo a la atmósfera junto con nuestros problemas mientras comemos M&M's. Pero capitán, ¿cómo pudo hacernos esto? ¡No puede estar hablando en serio! Olviden a las multinacionales y sus misteriosas prácticas empresariales, amigos. Concéntrense en los problemas locales. Planten una plantita en su jardín o sean buenos veganos. Y no lo olviden, el poder es suyo. ¿Sabes, Fulano? Creo que esto del medio ambiente es una cosa muy seria, a pesar de la surrealista situación a la que acabamos de sobrevivir sin ningún tipo de explicación a argumentar. Es un problema universal en el que todos deberíamos poner nuestro granito de arena, ¿no? No solo los hippies. No necesitamos que la madre tierra nos obligue, solo la puta lógica, colega, es nuestra responsabilidad. Sí, sí, pero qué estirazo que gastaba el Capitán Planeta, ¿eh? Es verdad que tiene clase el tío. El planeta es nuestro héroe, va a dejar la contaminación a cero. Él es nuestro poder, aumentado, lucha a nuestro lado. Bueno, y de esta guisa y con Fulano y Juan Lanas de la mano, nos despedimos de esta primera ocasión del mentidero esta temporada, ¿no? Y un poco, una primera ocasión un poco loca. Hemos hecho cosas nuevas, hemos hecho cosas antiguas. Hemos mezclado cosas. Hemos quitado secciones. Hemos creado la digitalización de los medios. Ha habido faltas de integrantes, ha habido falta de secciones. Ha habido incluso, han venido gente de otros programas y todo, como Ernest Kroner. O sea que yo creo que bueno, que hemos empezado fuerte, ¿no? Esto es maravilloso, esto es la magia de la radio, esto es... ¿Dónde están los oyentes ahora? Que vengan con nosotros a tomar algo. O algo. Sí, sí, que me entra el amor al oyente. Recuerden que pueden acompañarnos en la calle Magnolias 35, pueden llamarnos al 91-315-1112 o 1112. 1112. O escribirnos a elmentidero@gmail.com para cualquier clase de sugerencia, amenaza, recomendación u opinión. También tenemos Twitter y Facebook. Y lo único que puedo decirles, después de este primer programa acompañado de Sergio Benítez y Miguel Muñoz al otro lado del aparato telefónico, es... Ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho porque esto es El Mentidero. Te vi salir y en 5 minutos perdí.